Nosotros no somos como los Orozcos. Hola, estás escuchando Atlántida en FM Los Molinos 90.7 y lo que viene es un especial sobre León Gieco. El gran León nos hablará acerca de Mundo Alas, acerca de Pancho, la historia de Pancho, uno de los protagonistas de Mundo Alas, y su encuentro con Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, que le dio un lugar en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno a León y a muchos artistas populares argentinos. Y esa oportunidad de tocar en el Salón Blanco fue el propulsor, fue la idea que impulsó el proyecto Mundo Alas. Mundo Alas, un proyecto de integración, un ejemplo de integración de personas con discapacidad que se expresan y giran alrededor del país con su arte y que generan un dinero que en gran medida es destinado al Hospital Garrahan. También escucharemos a León en muchas anécdotas acerca de lo que es para él ser artista, la necesidad del artista de expresarse en un escenario, anécdotas de su infancia, acerca de canciones como El Ángel de la Bicicleta para el Pocho Leprati, y toda la sabiduría, talento y humanidad de un artista íntegro como León Gieco, acá en FM Los Molinos, acá en Atlántida. Queridos amigos y amigas, los invitamos en la Plaza Noro, el gran show exclusivo. No se pueden perder Mundo Alas. Bueno, yo creo que inconscientemente es un proyecto que se viene gestando desde hace 20 años atrás, ¿no? Porque la idea no fue una idea que se me ocurrió a mí, digamos. Fue una idea que salió por haber estado en movimiento y por haber sido como soy. O sea, puedo explicarte desde el comienzo, ¿no? Mi escenario es permisivo. Yo a mi escenario llamo a los teloneros, por ejemplo, los llamo para que vengan a cantar el último tema conmigo. Que es una cosa que me hubiese gustado, que me hubiese pasado a mí, cuando yo tenía 15 años, y a lo mejor venía un artista a mi pueblo. Yo dije, si este artista me invita a cantar, yo podría perfectamente cantar con él. O sea, hago lo que me hubiese gustado que hubiese pasado a mí. Dentro de todos los artistas que pisaron mi escenario, teloneros o gente que me pidió subir al escenario, que eran artistas desconocidos, que yo lo subí, dentro de todos ellos hubo muchos artistas discapacitados. De esto hace que suban a mi escenario hace 20 años, o 18 años, ¿no? Así fueron subiendo diferentes artistas que yo los he conocido, pintores que me pidieron, bueno, mientras vos cantás, yo pinto, ¿no? Pintores sin manos, eso. Uno de ellos, que es como el personaje más importante de Mundo Alas, se llama Pancho. Pancho es un chico que no tiene ni piernas ni brazos. Fue un chico abandonado, fue a parar a un hogar que lo criaron. Él tenía, ahora tiene 30, él tenía unos 14 años. Yo tocaba en Rosario y lo vi ahí abajo cantando mis canciones con una silla de ruedas. Entonces le dije al manager que lo llevara al camarín, que lo quería conocer. Cuando él llega, no me pidió un autógrafo o no sé, las cosas normales que te dice la gente. Me dijo unas palabras que me quedaron, que yo me quedé le presté mucha atención. Me dijo, ¿cómo puedo hacer para ser famoso como vos? Me dijo. Entonces yo en ese momento se me ocurrió sacarme el atril con la armónica y regalárselo. Le dije, este instrumento vos lo podés tocar, porque no tenía ni pierna ni brazo. Le dije, es un instrumento que colgado acá vos lo podés tocar. Y podés cantar. A la semana estaba cantando conmigo. A los 3 meses ya tenía una banda de rock. Y a los 7 meses empezó a componer. No, todo por el atril y la armónica esa. Pasa la vida, él se arma su banda de rock y qué sé yo, cantábamos juntos y qué sé yo, hasta que viene el gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner, y Néstor Kirchner abre la casa de gobierno para que haya conciertos de rock o de folclore o lo que sea. Néstor Kirchner dijo, toquen acá en el Salón Blanco donde juran los presidentes. Han jurado tantos atorrantes que ustedes, los músicos, tienen que venir a mistificar el lugar. Entonces, claro, entonces en ese lugar tocó Mercedes Sosa, Charlie, Spinetta, toqué yo, tocó Claudio Gabis, durante un año más o menos. Pancho, que tenía su banda, me pidió de conocer a Kirchner. Como yo tenía un contacto con él, Kirchner lo recibe, lo sienta en el sillón presidencial, le saca una foto y lo lleva a recorrer toda la Casa de Gobierno. Y le da el teléfono privado, que ese fue el error que cometió Kirchner. Le dio el teléfono privado. Y este, con el muñoncito que tiene acá, el pedacito de bracito que tiene, marca, ¿no? Y al día siguiente ya lo estaba llamando y le decía: Néstor, quiero tocar ahí donde toca León, donde toca Mercedes, ahí en la Casa de Gobierno. Viste, bueno, lo llamó una semana más o menos seguido, ¿viste? Hasta que me llaman a mí. Y dice: bueno, vos que lo conoces a Pancho, qué sé yo. Porque Néstor le dice: bueno, pero ¿cómo hago, Pancho, para que vengas a tocar acá? Vos llamá a León Gieco, le dice Pancho a Néstor Kirchner, siendo presidente. Me llaman y bueno, efectivamente me dicen: mira, organizar algo a Pancho porque le está rompiendo las pelotas al presidente, ¿viste? Entonces dije, yo todo lo de Pancho siempre lo tomé seriamente, ¿no? Entonces dije, ¿qué le armo a Pancho? No sabía qué armarle. Entonces me acordé, como él es discapacitado, me acordé de todos los artistas con discapacidad que alguna vez habían estado en Misionario. Los junté a todos, hicimos un concierto que se llamó Un Salón Blanco Diferente. Lo filmamos para la televisión, salió en Canal 7 y produjo un efecto así total, único. Yo dije, bueno, ya cumplí con Pancho, ya está. Yo creí que todo se terminaba ahí. Pero ¿qué pasa? Que uno de los conmovidos fue el director del INCA, del Instituto de Cinematografía Argentina, que se llamaba en ese momento Jorge Álvarez. Me ubica por teléfono y me dice: acabo de ver un programa que hiciste, León, en la Casa de Gobierno, que es increíble, muy conmovedor, nos debemos hacer algo en cine. Dije, bueno, dame un dinero, salgo de gira, la filmamos y hacemos un road movie, unas actuaciones hacemos, que algo va a pasar. Y pasó de todo. Pasó que los chicos se enamoraron, compusimos canciones, se casaron, de todo pasó. Y eso fue lo que filmamos. Y entonces la mezclamos, hicimos la película, la estrenamos, y ahora, en este momento, después de un año y medio de película, se convirtió en un formato. Ahora es una película, es un disco, porque fuimos a mi estudio y grabamos un disco, es un libro que se llama Cuento con Alas, porque dos chicas terapéuticas hicieron un libro con todos los comentarios de ellos. 12 capítulos en el canal Encuentro, que es lo mejor que tenemos en televisión argentina, que es el canal cultural oficial, sin propagandas. Y ahora son las actuaciones en vivo. Y es una película que tiene ya 35 premios en todos lados, y ahora la estamos poniendo en Nueva York y en Los Ángeles para poder mandarla a la Academia del Oscar. Eso no quiere decir que la elijan. Pero bueno, pero claro, con el hecho de que se enteren ya está bueno, intentarlo está bueno. Y bueno, y eso es lo que pasamos acá, esta noche, la película, que es una película donde no es una película de discapacidad virtuosa, ¿no? Porque hay gente que tiene discapacidad y son virtuosos, juegan al básquet. Esto es más otra cosa, ¿viste? Es más, te muestra otro aspecto de la cuestión. Te muestra de que todo puede ser. Nosotros queríamos inclusive en la película tratar de denunciar las imposibilidades que tienen las ciudades para la discapacidad, pero nos olvidamos, porque lo artístico superó absolutamente lo de la discapacidad. Y eso es lo que vamos a mostrar hoy. Esperamos el año que viene venir a tocar con los chicos, ¿no? Porque nosotros estamos tocando en Buenos Aires, y estamos haciendo unos conciertos realmente maravillosos, ellos ya cobran su plata por actuar, ¿no? Y el otro día estábamos tocando en Córdoba, y ocurrió un hecho muy gracioso que también explica el resultado de todo esto. Maxi, que es uno de ellos, le dice a la prensa, porque las conferencias de prensa las voy yo solo, vamos todos. Entonces le dice en la conferencia de prensa, dice: yo cuando era chico, bueno, yo lo hablo bien, él con toda su imposibilidad, porque él tuvo parálisis cerebral. Dice: yo cuando era chico pensaba que mis padres me iban a llevar a conocer la Argentina. No pensé que iba a ser al revés, que yo los iba a llevar a mis padres a conocer la Argentina. Claro, porque ahora él gira por todos lados y los padres lo acompañan. Y entonces en ese momento todos nos reímos de lo que dijo, porque era muy gracioso. Y remata y dice: y aparte le presto plata a mi papá. Claro, porque él gana plata ya, ¿no? Que le ganas buena plata por tocar.

Eso también se hace una problemática con la adrenalina, ¿viste, no? Cuando vos subís al escenario es como que te irrigás de adrenalina, una adrenalina que es positiva para actuar, para moverse, para cantar, para expresarse, ¿no? Y cuando no lo haces, es como que hay una adrenalina muerta ahí que extrañás realmente ver un momento en que esa adrenalina pueda surgir, y el único momento que hay es el escenario. Generalmente el público de rock son todo público joven, y se manifiestan de otra forma, y saltando, y bogeando, y qué sé yo. El público de folclore no es así. Pero los dos tienen sus características positivas. Es muy lindo tocar, por ejemplo, en Cosquín Folclore, cuando la gente está sentada escuchándote. Es buenísimo. Y está muy bueno tocar también en Cosquín Rock, donde la monada se vuelve loca, ¿viste? Con Andrés Jiménez, yo ya lo presenté hace mucho tiempo, todo tatuado, ¿viste? Cantando Cinco Siglos Igual. Y me gustaba, hasta estéticamente, en un escenario de folclore, por ejemplo, que entrara un tipo todo lleno de aros y tatuado, era como que... Y en un momento me acuerdo que pasó al lado de Ramona Galarza, ¿no? Y era buenísimo la diferencia que había, ¿viste? Y las dos cosas eran buenísimas. Una era todos los tatuajes de Andrés Jiménez, y la otra es esa preciosura que se llama Ramona Galarza, que tanto le debemos, ¿no? Y tanto hemos aprendido de ella, yo al menos, ¿no? Porque yo soy una persona que he aprendido del rock y del folclore desde que tengo 10 años. Yo cantaba Cafrune, cantaba el Chango Rodríguez, cantaba Atahualpa Yupanqui, cantaba Mercedes Sosa, era habitué de la revista Folclore. Y por otro lado estaba el mundo del rock, que yo me mandaba a pedir las revistas a Buenos Aires, porque no existían todavía en mi pueblo, la revista Pinap, la revista Bella Gente, la revista Pelo, en donde salía todo otro mundo que era el del rock, en el cual yo no le veía la contradicción. Yo veía que las dos cosas eran tremendamente positivas, y yo trataba de absorber de las dos partes. Tuve muchos problemas con el ámbito del rock. Por ejemplo, las radios de rock me dejaron de pasar, porque también hay nacionalismo con Z en el rock, en el folclore, en todos lados, ¿viste, no? En el rock, las radios de rock me dejaron de pasar porque se querían que yo hacía folclore. Las de folclore no me pasaban porque yo era de rock, ¿no? Costó mucho hacerle entender a la gente que es tan importante un chamamé como un rock. Y costó mucho hacerle entender a la gente de que Atahualpa Yupanqui es un emblema, y John Lennon también. Thank you. los chicos culpas de la pobreza y la mugre que hay. Que nunca te echen, rogale a tu Dios, porque en el culo te pondrás ese auto. No quiero que me limpien el parabrisas, porque está limpio y lo van a ensuciar. No quiero que me pasen esa estampita de alguna iglesia, la habrán ido a robar. Y todos los años he tocado también los 24 de marzo, el día más gris de la República, y he colaborado con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y colaboro con la Presidenta, y estoy orgulloso de ser argentino en este momento. Y estoy honrado realmente de pertenecer a un país que va a ser un ejemplo en el mundo acerca de la lucha por los derechos humanos. Y eso también trae aparejado, va unido a nuestras canciones, las canciones que nosotros hacemos por los derechos humanos. Así que me honra realmente estar acá el día de hoy, es un honor. Cuenten conmigo, soy parte de esto y nunca lo abandonaré realmente. Creo que todos los artistas que tengan un grado de compromiso tienen que estar adhiriendo a estos festejos, ¿no? Por supuesto que hay un montón de artistas que no tienen ningún grado de compromiso, no van a estar desde ya, como hay un montón de gente que tampoco tiene compromiso, que no le interesa absolutamente nada. Nosotros estamos comprometidos con esto, creemos que esta es lo mejor que nos pasó en muchos años de la vida, y lo estamos respaldando. Y las canciones de aquí en más van a hablar de esta posibilidad. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. En el país de la libertad.

Bueno, el primer eslabón realmente fue en un momento que me agarró mucha depresión y dije, bueno, esto de cantar tiene que ser más fácil, así que voy a buscar las direcciones de las compañías grabadoras, ¿viste? Había dos o tres, estaba la RCA, la Odeón y no sé, ninguna otra más. Y yo elegí la Odeón porque... La CBS también estaba. Yo elegí la Odeón porque ahí grababa los Beatles, ¿viste? Los Rolling Stones y Gardel. Entonces le pido las guías telefónicas al señor de la pensión. Y yo miro y hago o A, o B, o D, o Deón, ¿viste? Y anoto la dirección enseguida, Rivadavia como al 7000 y pico, ¿viste? Entonces me tomo el 80 y no sé cuánto, me voy allá y paro en Plaza Flores, ¿no? Y digo, no, es de la DBA de enfrente, entonces me cruzo y veo así y dice Pizzería Odeón, ¿viste? No. Entonces dije, los estudios deben estar arriba, dije yo. Entonces doy la vuelta así por una de las calles paralelas, laterales digo, y había una alfombra roja, ¿viste? Dije, por acá. Acá es. Subo y dice Villares Odeón, ¿viste? Otra vez. Entonces bajo y me pido una porción de pizza con una cerveza. Y le pregunto y le digo al mozo, escúcheme, esta pizzería, este lugar, ¿tiene algo que ver con los Beatles? ¿No? Y el tipo medio se separó así, como diciendo, este tipo está loco, no me está preguntando. No, porque yo te digo, flaco, mirá, el tipo era mucho más del interior que yo, pero se hacía ya el canchero, ¿no? Entonces le digo, no, escúchame, yo lo que pasa es que estoy buscando una disquería que se llama Odeón, porque tengo que grabar, ¿viste? Y me dice, no, flaco, pero esto es una pizzería, no es una disquería. Hay muchas cosas que se llaman Odeón acá, hay teatros, hay calles, ya me mentía el tipo ya. Así que fue mi primer gran frustración, era después de tomarme la pizza y la cerveza, agarrar el micro, pero de vuelta para acá, ¿no? Y llegar a la pensión y decir, bueno, se ve que había que parar. Frustrado. En el año 90, firmo contrato, en el año 91, firmo contrato con el estudio Odeón y le cuento todo esto a Pelo Aprile, que era el director de Odeón, y le cuento que bueno, que yo había grabado con Mercedes, con Charlie, con Sandro, con un montón de gente, pero que mi sueño primero era grabar en el Odeón. Le cuento todo esto a Pelo Aprile, entonces él saca un botella de champán para brindar y qué sé yo, y bueno, una vez que firmé el contrato, yo llegué a la noche a mi casa y le dije a mi mujer, bueno, vamos a prepárate, vestite bien, que vamos a firmar el contrato con la Odeón, así que prepárate, vamos a comer a un lugar muy especial. Y la llevé a la pizzería Odeón. No, ¿para a festejar, para cerrar el círculo. Llegué ahí, mi mujer se puso toda la pilcha, ¿viste? Me dice, qué raro, ¿para dónde vamos? Me dice, ¿viste? Y paramos ahí a la vuelta de la pizzería, no, bajé acá, que es un lugar impresionante, ¿viste? Así que bueno, entonces cuando ya vino una nena a hacerme firmar un autógrafo y qué sé yo, ya había comido la pizza, ¿no? Y fui a festejar y fui como a cerrar el círculo, realmente. Claro, fue muy importante para mí. La esperanza que yo tenía de llegar a Odeón era increíble, ¿no? Bueno, al primero que le mostré mis canciones, por supuesto, era Horacio Fumero, porque Horacio Fumero se vino conmigo, era el bajista de Los Moscos, él tocaba bajo, pero se metió a tocar jazz, él escuchaba mucho Coltrane, y empezó a tocar con un tipo que se llama Crestesacchi, que era un tipo muy loco que tocaba jazz, pero con folclore argentino, ¿viste? Uh-huh. Un tipo que terminó en París. Y en un momento, Horacio viene y me dice, ¿sabes quién me quiere conocer? ¿Quién? Le digo yo. Claudio Gavis, dice, del grupo Manal. Digo, ¿por qué Claudio Gavis? Porque Claudio Gavis se había separado ya de Manal y quería formar un grupo que se llamaba Exú. Y Claudio Gavis, que es un tipo que siempre fue un buscador de las músicas, había ido a ver a Crestesacchi y le gustó mucho cómo tocaba Horacio el bajo. De ahí venía. De ahí viene, lo viene a buscar. Cuando viene Claudio Gavis a la pensión, yo no lo podía creer, porque imagínate, yo lo tenía a Claudio Gavis de la revista Pelo, o la revista Pinap, sí. Cuando nosotros vivíamos en Cañada, salía, me acuerdo, una foto de Manal con un cartel arriba que decía 2000 watts. Imagínate, 2000 watts. No, que los equipos eran de 10 watts, ¿viste? Sí. Ahora 2000 watts no es nada. Un radiograbador. Exacto. Entonces viene Claudio Gavis, ¿no? Y en un momento Horacio se va al baño y me dice, ¿vos qué haces? Y yo soy músico también, le digo, ¿viste? Ah, qué bueno, ¿y qué música te gusta? Bob Dylan, le digo. Ah, qué bien, dice, ¿viste? Porque yo hace un día me había comprado el Freewheeling de Bob Dylan, ¿no? Y le dije, che, pero yo escucho Bob Dylan porque teníamos un wincofón

todavía. Tanto elemento para un solo viaje. Un minuto en sus brazos, ¿cuánto daría? Ya no lloro. Ella es parte del camino. Ya no lloro. Ella es parte del camino. Yo me canto para saber que canto de la misma fuente y lo sacamos todo. Pocas fiestas en la vida dura porque sacamos tanto y pusimos poco. Palma de la mano, placer, agonía, cuánto de tu valentía tengo yo. Cuánto motivo para el ruego, cuántos castigos de estos mandamientos. En la soledad, niño sentado solo en el medio. Vengan a ver, volvieron las respuestas. Consuelo que brilla